se acabó. Nadie vuelve a jugar de nuevo, como tú lo hiciste conmigo. Pa' que prometiste estar juntos, estoy confundido. Porque nadie me dio un manual pa' olvidarme de tu amor. Ya no quiero tu calor, ya no te quiero. Y ahora olvídate de, ya no quiero verte. Yo no soy juguete de nadie más. Y ahora olvídate de, ya no quiero verte. Yo no soy juguete de nadie más. Sí, sí. Cada vez que me decías que me quería y me ibas a cuidar, como un tonto te creía. Es que nunca me iba a imaginar que este amor sería tan problemático. Dime dónde se fue toda la química. Una noche ya no era romántico. Eso, nuestro amor era lo típico. Se acabó. Nadie vuelve a jugar de nuevo, como tú lo hiciste conmigo. Pa' que prometiste estar juntos, estoy confundido. Porque nadie me dio un manual pa' olvidarme de tu amor. Ya no quiero tu calor, ya no te quiero. Y ahora olvídate de, ya no quiero verte. Yo no soy juguete.